Sol. ¡Esa ternascación! Recibe los saludos de tu amigo vecino Santi, pequeño ternasco, que te da la bienvenida junto a Roxa, Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Al show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día de putísima madre para la gente del rock. Para la gente que merecemos la pena. Hoy estamos arrancando este episodio número 279 de Pequeño Ternasco con una gente que se llaman Sinner's Blood. La sangre de los pecadores. De los pecadores de la pradera. Bueno, pues estos chicos son una banda chilena de metal melódico que, pues que se estrenan, tienen álbum debut llamado The Mirror Star. Y escuchas lo que fue el primer single de este trabajo, al que han titulado, al single, al sencillo, Mata o Muere, Kill or Die. A este episodio número 279 de Pequeño Ternasco le hemos titulado Té Sabor Maléfico, que así, a bote pronto, a mí me da que a nivel marketing no está muy bien vendido este té. Bueno, vamos a dar la bienvenida a ir saludando a los ternascos que vía el chat exclusivo de la tribu ternasca nos están saludando y nos están diciendo que están ya en directo. Pero como ayer sucedió que cuando acabamos el programa teníamos como unos 25.000 mensajes desde Argentina, pues vamos a recordar, por si no estás en la tribu ternasca y quieres mandarnos algún tipo de saludo o decirnos que estás a la escucha, pues que en Instagram estamos, nos puedes buscar como arroba asalto mata guión bajo radio. Y en Facebook como Asalto Mata Radio Rock. Nos envía el mensaje también por cualquiera de esas dos vías y ahí, pues cuando lo vayamos mirando, porque a mí no me da tiempo a mirar a cinco pantallas a la vez, yo prometo ir mirándolo y a los que nos vayáis saludando, pues efectivamente se os nombrará. Los de la tribu ternasca ya sabéis cómo va, los demás en Instagram arroba asalto mata guión bajo radio y en Facebook asalto mata radio rock. Que ayer, ya te digo, tuve que contestar 300.000 mensajes una vez que había acabado el programa. Dame vida, si se me da el pequeño ternasco. Evidentemente, los mejores atendidos, los miembros y las miembras de la tribu Ternasca vía WhatsApp, que es lo que tengo más cómodo y para eso es la comunidad rockera que sustenta este programa. Vamos con esos saludos, que he dicho que iba a saludar y todavía no saludaban a nadie. A ver, los dos primeros saludos son para la lata. Ya me está pasando lo de siempre, que voy diciendo una palabra y como estoy pensando en la siguiente, mezclo la presente y la futura. Los dos primeros saludos para la lata, Charlie Rock and Roll del programa Generación Suicida, que nos escuchará en Lataditos, en podcast, y también lo hará así, de esta misma manera, nuestra querida Eli Creator. Zaragoza Style desde Épila, ya sabéis. Ahora sí, la peña que tenemos en directo desde el macizo galaico es a Silviña. Tenemos a Nica Sánchez, que imagino que habrá dado un negativo, ¿no? Logroño Power con Javi Truman. Desde Barcelona, Catalunya Crew, esa alma. Y voy a intuir que también está escuchando Draven. Alma, si está Draven, nos lo pones en el WhatsApp y así me entero. Malo rollo Power, el compañero Diego. Nos movemos nuevamente hasta la capital de España y están para saludar al Chetos. Y volvemos a Zaragoza Style con Rubén Noteo. Y nos vamos ya directamente, conforme nos vayáis saludando, por supuesto, pues iremos señalando que estáis ahí bien atentos y atentas a la escucha en directo live de Pequeño Ternasco. Vamos con ese primer titular, vamos con la noticia tonta que da nombre al episodio número 279 de Pequeño Ternasco. Roxae nos la trae, claro que sí. No se te escucha. Ahora, dale al botoncito y se te escucha. Claro, se me olvida el botoncito. Me cachis. A ver, Cradle of Filth lanza su té de maléfico sabor. ¿Pero esto qué es? Habíamos visto ya vino, tequila, whisky, cerveza, batidos de chocolate con Alice Cooper. Y ahora los británicos, claro, siendo británicos, ¿qué van a lanzar? El whisky ya lo tenían pillado, pues ¿qué hay más británico que el té? Pues los Cradle of Filth se han aliado con una compañía que hace, con una marca de té, y bueno, pues eso, que han lanzado un té con su nombre. Dice Danny Field, si algo nos ha enseñado este extraño espacio de tiempo conocido como confinamiento, es que literalmente todo se puede hacer más llevadero con una buena taza de té. Hasta ahí bien. Ahí la campaña de marketing no va mal. Pero luego continúan. Después de haber bebido algunos tés satánicos de excelente sabor para la grabación del último álbum de Cradle of Filth, ya en ebullición y listo para servir a finales de este año. Esto han hecho unos costureros de las ondas, ¿eh? Deben escuchar Pequeño Ternasco. Pues la productora Pitch Black North nos sugirió la idea De lanzar esta marca de té. Y así fue. Dos tés, uno para despertarse y otro para relajarse. Sobre todo con la teína. La teína es muy buenísima para relajar. Los tés basados en canciones de Cradle of Filth y elaborados por expertos no solo rebosan de un maléfico sabor. Pues a ver quién se lo bebe. Pero ¿cómo que maléfico sabor? ¡Atontao! El té tiene que saber bien, si no, como un sabor maléfico, pues te lo bebes tú, joputa. A mí no me vendas esto. ¡Pajéis! Sino que también rebosan auténtica brujería, habiendo sido elaborado bajo el influjo de la luna y las estrellas. Por lo tanto, pon la tetera y algo de heavy metal y comienza a conversar con tus... Y aquí ya se salen, en vez de demonios, demonios internos. (Risa) Bueno, pues después de esta lamentable, noticia o explicación a nivel marketing, queda claro que beber este té te puede sumergir en una auténtica pesadilla. Pesadilla, Nightmare, precisamente esa es la banda que estamos escuchando, a la veterana formación Power Metal Gabacha. Gabacho para en España los gabachos son los franceses. Por ejemplo, si vas a México dices gabachos y son los estadounidenses. Esto es otra cosa que aprendí allá en México. Pues bueno, la veterana formación Gabacho francesa estrena para este duodécimo álbum titulado A Eternam, nuevo line-up liderado por la voz de Maddy. Está escuchando el adelanto y tema que dará nombre en octubre a ese nuevo trabajo, A Eternam, eterno en latín. Saludamos, un saludo hasta Costa Rica para nuestro pequeño Ternasco Esteban. Y otro saludo un poquito más cerca, hasta Coslada para nuestro amigo Juanma. Dice Silviña que este té es para pasárselo teta. Luego ha corregido y ha puesto te-taza. Recuerda, está escuchando a los Nightmare desde el año 79 dando caña metal allí en el país galo, en el país de Asterix y Obelix, y los está escuchando aquí en Pequeño Ternasco, en tu podcast en riguroso directo, en tu recto, que se emite a las 3 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, desde Zaragoza, ciudad heroica en Moral. Dice que es un señor de 80 años que va al médico. Digo, mire, doctor, digo, yo hago el amor 8 veces al día. Digo, ¿esto es bueno o es malo? Digo, mire, digo, esto ni es bueno ni es malo. Digo, esto es mentira. Este caballo viene de bonanza. ¡Soy el puto rey! ¡Ay! ¡Puto rey! Una lentilla que ha caído. Se me ha cortado el fisto de abajo. ¡Me ha salido de los cojones! ¡Por favor! ¡Comprende! ¡Comprende! Por favor, si usted cree que tengo mal carácter, está en lo cierto. ¡Lo tengo! ¡Alza la mierda! ¡A la mierda! De a lavarme el trijuelo al río. Joder, ¿cómo ha cambiado el cuento? Le voy a poner una multa que no se la va a quitar ni Perry Manso. El Rincón Oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Evidentemente todavía no comienza el Rincón Oscuro. Estamos en la recontraversión, solo que no le había avisado a Roxana Rosae. Hace un par de semanas os presenté a una banda que ya llevaba un tiempo, pero que yo acababa de conocer, que se llaman Derby Motoretas Burrito Cachimba. Que os comenté que era una banda que me flipaba y que tenía más cositas preparadas de ellos. Y una de y esa cosita más que tengo preparada de ellos es esta recontraversión, esta cover que hicieron el año pasado aprovechando el 40 aniversario del disco La Leyenda del Tiempo, de Camarón de la Isla. Pues los muchachos estos sevillanos, los Derby Motoretas, Burrito Cachimba, se marcaron esta versión de... ¿cómo se llama? La Nana del Caballo Grande. Una de las canciones con las que el cantador de San Fernando revolucionó el flamenco y que, como os digo, el año pasado esa canción incluida en La Leyenda del Tiempo cumplía 40 años de su publicación. Y los Derby Motoretas Cachimba, Derby, ya me he dejado alguna de los cuatro, Derby Motoretas Burrito Cachimba, le hicieron esta versión absolutamente impresionante. La Nana del Caballo Grande, de Camarón de la Isla, a cargo de los sevillanos de la Quinquidelia. Saludamos un poquito de Nafarroa Pride con San Hammer. ¡Oh yeah! ¡Pequeños de razón! Y más Catalonia Crew con el amigo Des. Nada, los Derby Motoretas Burrito Cachimba con Anika no hacen carrera, ¿eh? No le molan nada. El Ya tenemos también por aquí a Eli de los Ratones Colorados y también me imagino que estará en la escucha, Belén. Alto Mata Radio Lord. El Rincón Oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Venga, en vez de a la tercera, a la segunda va la vencida. Oye, de verdad, me flipa lo poco que gustan los derbis motoretas, burrito cachimba, a mí me encantan. Venga, el rincón oscuro, para que no se nos duerma Javi Truman. Arrancamos la sección más brutica del programa con un nuevo sencillo extraído de Tyrannotopia, segundo trabajo de los death coreanos neerlandeses, Distant. El tema, el sencillo que escuchas, dioses, falsos dioses, false gods. See

Y nuevos, lo que se dice nuevos no son. Se trata de los Cenotaf, la veterana formación taimada y turca que acaba de sacar nuevo single extraído de su noveno trabajo de estudio, ese titulado Perverse the Humanized Dysfunctions, deshumanizadas disfunciones perversas. O algo así. Y si el título del disco es largo, el de la canción que está escuchando más. Rancid Gluttonous Morbid Obesity. Obesidad mórbida de glotonería rancia. No sé yo si a la hora de meter las voces se complican mucho, pero con los títulos está claro que sí. Se preguntan que los Cenotaf estos, que dónde pillan los kebab, que en Madrid no los venden así. Vamos a cerrar la sección con los más grandes. Napalm Death. Segundo adelanto que te traigo de lo que será Throes of Joy in the Jives, in the Jabs of the Fetishism. Angustia de alegría en las mandíbulas del... No me acuerdo qué es de Fetishism. Vale, ahora sí. En las mandíbulas del derrotismo. Que es el 17º larga duración de la veterana formación británica, siempre a la vanguardia de los sonidos más extremos. Este segundo sencillo se titula Backslash Just Because. Reacción violenta solo porque... porque les da la gana. Napalm Death. Pues si las bizarradas de ayer venían patrocinadas por Alma, hoy vienen patrocinadas por Alma. Y agradecido además. Vamos con esos titulares. Roxa Rosae, por favor. Una mujer operada de urgencia para sacarle un vibrador en marcha atascado en su vagina. Juguetes para compartir. Sí, para compartir, pero... con cuidado, ¿eh? Hay que compartirlos, pero con cuidado. Una mujer de Arizona, que no ha querido revelar su identidad, evidentemente, ha vivido una de las experiencias más traumáticas de su vida cuando tuvo que ir a urgencias para que les trajeran un vibrador de la vejiga. Y digo yo, ¿qué divertimento puede haber en meterte un vibrador en la vejiga? Los vibradores suelen ser... pues para juguetear, ¿no? Por fuera y un poquito por adentro, pero un poquito, ¿no? Que no hace falta. No hace falta introducirlo tanto. La mujer estaba compartiendo una noche de placer con su pareja cuando en un momento de pasión este le introdujo el juguete sexual demasiado dentro. El problema es que una vez en el interior de la mujer, el vibrador siguió funcionando porque llevaba pilas Duracell. Y duran, y duran. Y lo que debían ser momentos de placer acabó siendo una verdadera tortura. El personal de emergencias no fue capaz de encontrar la vagina. Encontrar el aparato en la vagina, no encontrar la vagina. La vagina sí que sabían dónde estaba. Pero me estoy liando, ¿dónde lo tenían? ¿En la vagina o la vejiga? Ahora nos lo explica el doctor Greg Marchand, el obstetraginecólogo que acabó haciéndose cargo del caso. El consolador se introdujo en el cuerpo de la mujer a través de la uretra y viajó el solico a su marcha hasta la vejiga, donde empezó a moverse hacia los lados. O sea, que llevaba la conga de Jalisco la mujer ahí metida en donde están los orines, ¿vale? Donde aparcan los orines, ahí. Me sorprendió mucho cuando estábamos viendo el abdomen y descubrimos que este dispositivo estaba realmente ahí. Nunca he visto un caso como este en toda mi carrera. Afortunadamente, la historia ha tenido un final feliz y tras diversas horas en el quirófano le han podido extraer tan escurridizo objeto de placer que le dejó la vejiga magullada y ensangrentada. o como se dice en inglés, Bruised and Blooded. Que es el título del segundo adelanto de lo que será en breves fechas Civis Pacem para Bellum, el décimo larga duración de los rockeros alternativos sudafricanos Cedar. A los que ya tuvimos por aquí hace poco y que hoy volvemos a disfrutar aquí en tu podcast en riguroso directo en tu recto que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock asaltomatarradiorock.com desde Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. Silvia ya está tan descuajericada de la risa que dice que se desencaja la Tena Lady. Pues si la primera bizarra nos ha gustado, la segunda es sencillamente buenísima. Vamos con ese titular, Roxa Rosae. Un anciano en silla de ruedas causa un atasco monumental en un túnel. Oiga, oiga, tranquilo, tranquilo, que el señor alemán este que me roba las pastillas me ha dicho que por aquí va a ir más ancho. El túnel de Julio Luengo es uno de los puntos más conflictivos en la red viaria de Las Palmas de Gran Canaria. Lo que no es tan habitual es que las retenciones estén causadas por un anciano circulando con su carrito eléctrico. por inverosímil que pueda parecer, esto fue justamente lo que sucedió ayer mismo, para sorpresa de conductores que comprobaban atónitos cómo el motivo del extraordinario colapso que estaban sufriendo era por culpa del anciano y su sillita de ruedas. La imprudencia del anciano era aún mayor si tenemos en cuenta que el hombre circulaba por el carril izquierdo, reservado a adelantamientos, y que su particular vehículo no llevaba ningún tipo de luces. Y si este hombre no padece de Alzheimer, es que muchas luces tampoco tiene él. Alertada por los usuarios, la policía local hizo acto de presencia y escoltó al anciano y su silla de ruedas hasta la salida más próxima, evitando así daños mayores. Lo que no sabemos es si tuvieron que llamar a la grúa para que le sacase de la carretera. Pues arrancábamos con una banda chilena y a Chile que volvemos, y además hasta el desierto de Atacama. De la mano de este power trio blues car rock llamado Sedimento, que estrenan el segundo sencillo extraído de su más reciente trabajo, titulado Errante. Y este tema, como no podía ser de otra manera, se titula Carretera. Abuelo, que le he dicho que carretera, pero para que se pire de aquí, no para que se meta al medio. David Truman dice, el viejo decía, ¿para qué voy a correr si voy el primero? Voy más deprisa que ninguno, no me adelanta nadie. We'll be right back. Buen ratico. Bueno, hemos vuelto a echar en este miércoles 29 de julio en Pequeño Ternasco con el Rincón Oscuro y con las bizarradas. Silviña, el próximo día te vas a tener que escuchar el programa con el orinal, ¿eh? O directamente en la taza al mate. La tenemos hoy que se vea de la risa. Si estás escuchándonos en directo, te recomiendo y te apetece quedarte un ratico más en la sintonía de saltomatarradiorock.com, pues te recomiendo que lo hagas, porque ahora viene mi compañero Javi del Palle y su programa Otra Semana de Rock, por cierto, último programa de la temporada, y tiene entrevista con un amigo de la tribu Ternasca, como es el Indio, de Gruta 77. Un tipo realmente inspirador a la hora de salir y buscarse las castañas con toda la que está cayendo con la pandemia y los rebrotes. Si nos estás escuchando en conserva, en lataditos, vía podcast, eso quiere decir que estás, que le has dado al player que tenemos incrustado en nuestro espacio, en el espacio Pequeño Ternasco, en la web de saltomatarradiorock.com. Pero todos los demás programas, los más de 60 programas de esta parrilla visión, también tienen su propio player de podcast y los podrás encontrar todos ellos en lista de podcast. Pinchas ahí en el menú principal y se despliegan todos los programas, todos los players de podcast de los programas de asaltomatarradio.com, ahí, desplegaditos en orden alfabético. Lónimo Lodo por final. Bueno, la animalada para el final de esta semana viene patrocinada por Silviña. Que ha encontrado a un elemento llamado Gene Rodrigo, que tiene mucho tiempo libre para hacer mierdas de este tipo, como mezclar el Thunderstruck de los AC/DC con el Paquito el Chocolatero. ¡Hala! Ahí os dejo con este engendro para que lo disfrutéis. Pero no se vayan todavía, que ya despedís que manda Wakanda. ¡Wakanda! Now we're shaking out the knees. You've been thunderstruck. Now we're shaking out the knees. You've been thunderstruck. Hoy más que nunca. La Ángeles Rodrigo a la cascala por ahí. Tengo la necesidad. Dice Arica, hostia puta, prefiero a los burritos que a Chimba. Ese será tu destino, a la cascala por ahí. Bueno, Roxica, Roxae, ¿nos marchamos o qué? Venga, besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros. También flipado, pero muy flipado, con la cover Stal, que mezclaba el paquito chocolatero con el Thunderstruck. Pero ya sabéis, si estáis medio dormidos en el metro, en un avión que se está cayendo, en la desfase o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Así que sin nada más que añadir que mi eterno, nuestro eterno agradecimiento por la escucha, en tanto esa terrascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana otra vez.